From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes, pero no lograron aventajar a los demócratas en el Senado. Cuando aún faltan los resultados de 13 escaños, los republicanos ya obtuvieron 59 bancas en la Cámara de Representantes, su mayor triunfo en elecciones parlamentarias en más de un siglo. A pesar de que los demócratas perdieron 6 bancas en el Senado, los analistas esperan que estos mantengan el control de la Cámara cuando aún falta conocer la definición de 2 bancas parlamentarias claves. En Colorado, entre el senador demócrata Michael Bennett y el republicano Ken Buck, hay unos pocos miles de votos de diferencia, pero todavía falta escrutar votos provisionales y escritos. Y en Washington, la senadora demócrata en ejercicio, Patty Murray, está cabeza a cabeza con el republicano Dino Rossi. Among the incumbent Democrats to lose their seats. Entre los demócratas que perdieron sus bancas está uno de los miembros más progresistas del Congreso, el senador demócrata Russ Feingold de Wisconsin. Feingold perdió su reelección ante el millonario republicano Ron Johnson, quien gastó más de 10 millones de dólares de su propio dinero en la campaña. Mientras tanto, en Nevada, la republicana Sharon Angle, favorita del movimiento conservador Tea Party, no logró desbancar al líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. En California, la senadora Barbara Boxer retuvo su banca al triunfar sobre la exdirectora ejecutiva de Hewlett-Packard, Carly Fiorina. El demócrata Chris Coons derrotó a la candidata republicana Christine O'Donnell del movimiento Tea Party en Delaware, en tanto que el gobernador de West Virginia, Joe Manchin, venció al republicano John Reese. En Connecticut, el fiscal general del estado, Richard Blumenthal, obtuvo la victoria ante la republicana Linda McMahon y retuvo la banca del senador saliente, Christopher Dodd, en tiendas demócratas. McMahon gastó más de 40 millones de dólares de su propio dinero en la campaña. Despite losing in Delaware and Nevada. A pesar de haber perdido en Delaware y Nevada, el movimiento Tea Party recibió un impulso con las victorias en el Senado de Rand Paul, de Kentucky, y de Marco Rubio, de Florida. En su discurso de aceptación, Paul dijo que es parte de una ola gigantesca del movimiento Tea Party que está inundando a Washington. Rand Paul declaró: I have a message. Tengo un mensaje al pueblo de Kentucky, un mensaje fuerte y claro, y que no se anda con rodeos. Hemos venido a recuperar nuestro gobierno. El pueblo estadounidense está desconectado con lo que está sucediendo en Washington. El 11% de la gente aprueba lo que se está haciendo en el Congreso, pero esta noche hay una ola gigantesca del movimiento Tea Party y le estamos enviando un mensaje. Republican House Minority Leader John Boehner of Ohio is expected. Se prevé que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner de Ohio, se convierta en el próximo presidente de la Cámara cuando el nuevo Congreso asuma el año que viene. Boehner prometió a sus partidarios que trataría de recortar la agenda legislativa del presidente Barack Obama. Boehner dijo: Si bien nuestra nueva mayoría será la voz de ustedes en la Cámara de Representantes, debemos recordar que es el presidente quien marca la agenda de nuestro gobierno, y el pueblo estadounidense le ha enviado un mensaje inequívoco esta noche, y ese mensaje es: hay que cambiar el rumbo. Los republicanos también ganaron en las elecciones a gobernador, logrando la victoria ante los demócratas en 10 de estos cargos. En una de las contiendas seguidas más de cerca, el demócrata Jerry Brown fue electo en California, derrotando así a la republicana Meg Whitman. Brown fue el gobernador de California durante 2 períodos hace más de 25 años. La campaña de Whitman gastó sin éxito más de 160 millones de dólares para la candidatura. Mientras tanto, en Nueva York, Andrew Cuomo derrotó con facilidad al candidato apoyado por el movimiento Tea Party, Carl Paladino. Los electores también votaron 160 iniciativas electorales en todo el país. 2 de las medidas seguidas más de cerca tuvieron lugar en California. Allí, los votantes rechazaron la propuesta 19, que hubiera legalizado el consumo de marihuana con fines recreativos. En una reprimenda a las grandes empresas petroleras, los votantes rechazaron la propuesta 23, una medida que hubiera suspendido la implementación de la innovadora legislación de aire limpio del estado del año 2006, que exige que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan a los niveles de 1990 para el año 2020. Dakota del Sur también rechazó una medida para legalizar la marihuana con fines medicinales. Mientras tanto, los votantes de Oklahoma aprobaron medidas para prohibir la aplicación de las leyes internacionales en los tribunales estatales y permitir la exclusión voluntaria del proyecto de ley de reforma de la salud del presidente Obama. En Irak, al menos 76 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en una serie de atentados con bomba en Bagdad. Las explosiones ocurrieron primero en barrios chiitas y tuvieron lugar tan solo horas después de que se llevara a cabo el funeral de las 58 personas que murieron en el ataque del domingo en una iglesia de Bagdad. Documentos revelados recientemente indican que la mayor parte del gran sistema de oleoductos de la gigante de la industria petrolera BP en Alaska es corrosivo y podría romperse. Según el sitio web de investigación ProPublica, una investigación interna de BP calificó con nota deficiente al menos a 148 de los oleoductos de esta empresa en la región del North Slope de Alaska. Eso significa que más del 80% de las paredes del oleoducto están corroídas, aumentando así el riesgo de explosiones o derrames de sustancias tóxicas. Los trabajadores de la industria petrolera entrevistados por ProPublica también informaron que los tanques que contienen desperdicios están a punto de colapsar, que las turbinas que bombean petróleo y gas son viejas y que los sistemas de advertencia en caso de incendio y pérdidas de gas no son confiables. Mientras tanto, un estudio publicado recientemente indica que el derrame de petróleo de BP extendió rápidamente químicos tóxicos a niveles lo suficientemente peligrosos como para acabar con la vida marina en el Golfo de México. El hallazgo publicado en la revista Geophysical Research Letters. Los investigadores indicaron que estos químicos fueron encontrados a más de 1,000 metros de profundidad y 13 kilómetros de distancia en mayo, tan solo semanas después de que comenzara el derrame. El estudio indica que estos químicos probablemente se extendieron aún más en los meses subsiguientes. Y el expresidente George W. Bush afirma que consideró reemplazar al vicepresidente Dick Cheney antes de las elecciones de 2004. En su autobiografía, que será publicada a la brevedad, Bush escribe que Cheney ofreció renunciar para evitar ser una carga política en la candidatura a su reelección. Bush también revela que considera que el peor incidente de su presidencia fue cuando el músico Kanye West dijo que no le importaban las personas negras tras el paso del huracán Katrina. Bush escribió: "No me gustó escuchar a las personas decir que mentí sobre las armas de destrucción masiva de Irak o que reduje los impuestos para beneficiar a los ricos, pero la insinuación de que era racista debido a la respuesta a Katrina fue lo peor de todo". Refiriéndose a su legado, Bush escribió: "Sea cual sea el veredicto de mi presidencia, estoy a gusto con el hecho de que no voy a estar presente para escucharlo". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.